hombres y jóvenes que estuviese para esta vez, que te eres animabilus, de que te nitis suma ope, me transean silencio vitam, veluti pecora, quan natura fixit prona, adque obediencia ventri. Pecora. Veluti pecora. funky, janky, donky, Latin. Belu di pecora, belu di pecora.